Esta canción siempre se la dedicamos a mi hermano Stevie Ray Vaughan, pero hoy quiero hacer algo especial y quiero dedicársela a todas las madres y padres que han perdido. Pero lo que nosotros perdemos, el cielo lo encuentra. Y esta canción se llama Allá en el Cielo. We'll be right back. Thank you.